tema, ¿no? Sí, la verdad que es preocupante el sentido de que en realidad, eso yo creo, ya lo dije en otros lados, pero en definitiva, estos presos son precisamente los que no tienen problemas de atención de salud. O sea, Claro. eso lo viví yo misma cuando estuve en el juzgado y tenía presos en esa cárcel. La atención que tienen desde el hospital militar es óptima. O sea, ellos tienen atenciones no solamente cuando tienen problemas de salud, sino de controles, etcétera. Y si precisan su internación, la tienen. Y, o sea, no, nadie, ningún juez obstaculiza eso y al contrario lo viabiliza como viabiliza la atención en salud de todos los presos. Pero el problema es que con los demás presos, eso es mucho más, eso sí realmente es un problema o a veces hay deficiencias en la atención de salud. De manera que el hecho de que sean viejos, de avanzada edad y estén presos, primero eso no los hace especialmente vulnerables, porque bueno, vemos lamentablemente todos los días personas que mueren en las cárceles por diferentes razones, sea por falta de seguridad, sea por problemas de salud justamente, y no tienen esa edad. El tema que sean viejos no les cambia su condición de haber cometido los delitos más graves que se pueden imaginar, porque son delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, deben cumplir la pena y que lo deben a todos los demás presos y que tienen atención médica, la tienen. Claro. Y que la prisión domiciliaria es pura y exclusivamente cuando determinada situación de salud la hace absolutamente incompatible con unas situaciones de encierro. Que no se dan en los casos, evidentemente hay casos en los cuales sí tienen prisión domiciliaria, pero esas decisiones no las resuelve un informe de un hospital militar, si no las resuelve el Instituto Técnico Forense, alguien externo a ese hospital, que puede Bien. dar todos sus informes que sea, pero no son obligatorios para el Poder Judicial. Yo ponía un ejemplo de que cuando uno tiene, cualquier preso puede ir con su médico particular, no ocurre siempre, por supuesto, y le Sí. diga, tengo tal problema, bueno, lo va a ver el Instituto Técnico Forense, lo va a ver un médico forense a ver si eso efectivamente es así. Y Claro. no es porque esté dudando de un médico particular, pero el médico particular no es una referencia para el Poder Judicial, sino que lo es el Instituto Técnico Forense. Por lo tanto, esta preocupación debe canalizarse primero solamente hacia el Poder Judicial, y si la preocupación la tenían o la tienen los que están ahí presos, bueno, que la canalicen al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, que no tiene en la gestión del cumplimiento de las penas. Se Hola. entrecorta ahí. Hola. Bueno, Sí. se entrecorta, no sé por qué Creo, alguna. hola, ¿me oyen? Sí, ahora sí, Sí, puede perfecto. pasar que no estoy lejos. Está. Es un segundito que se corta, pero sigue. Bueno, Bueno, doctora, nosotros le no agradecemos sé mucho. Yo le iba a preguntar, después dije, si no, termino. es como de más preguntarle, pero en estas últimas horas se ha escuchado gente diciendo, pero no han tenido garantías, los tienen presos sin haber tenido El garantías del. diputado de Cabildo Abierto, Álvaro No, no, no. Perrone, dijo Álvaro ayer en Canal Perrone. 10 que Sí, hay sí. que son presos Sí. políticos y que hay inocentes Sí. presos en Domingo Sí. Arena. Todo eso lo dicen sin haber mirado un solo expediente. Yo Claro. les invito a que miren los expedientes y que vean toda la prueba que se ha acumulado para llegar a esas conclusiones Exactamente. judiciales. Y no solamente las resuelve un juez de primera instancia, sino que son confirmadas por un tribunal de apelaciones y confirmadas por una Suprema Corte de Justicia. Entonces, si quieren decir que todo el Poder Judicial está flechado solamente en relación a estos casos, lo cual es bastante insólito, y no respecto a todo el resto de las gestiones que realiza el Poder Judicial respecto de de todas las situaciones que diariamente trabaja, es un poco Claro. significativo esa afirmación. Pero nadie mira un solo Sí. nada. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Abrazo. Quedamos a las órdenes.